Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Este día, martes 15 de agosto de 2017, estaremos revisando un poco de las noticias, un poco del panorama, el contexto actual que en el que se desarrolla el país, en cuanto a política, en cuanto a extractivismo, los temas que nos concierne de aquí desde el programa. Recuerden que pueden escucharnos todas las retransmisiones de los programas que tenemos subidos en nuestro canal de YouTube. Y también pueden escuchar en el dial 940 AM todos los días martes y también a esta hora de la franja todos los programas que se dan en este uso horario. El mañana Brujeres al aire, el viernes la radio Nunca y Zulu, estén ahí pendientes. También pueden escuchar la radio por la página www.radiocce.com en audio y video en vivo. También para los que están ahí pegados al celular pueden descargarse la aplicación Radio CCE HD directamente en Play Store para esos teléfonos Android. Bacán, entonces con esto estamos empezando el programa. Hoy justo a mitad de este mes vamos a empezar revisando lo que el 9 de agosto se ha impuesto, se ha decidido de una u otra manera festejar o reconocer desde instancias legitimadas, que sería el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Este 9 de agosto también se ha podido posicionar, se ha podido encontrar algunos datos sobre la situación, sobre la situación en las que se viven las nacionalidades indígenas en el país. Recordemos que en este momento hay totalmente un contexto, un paradigma de conciliación, el diálogo se encuentra en el aire. Por uno u otro lado, las instituciones legítimas del Estado y del poder se han sabido enmarañar o escabullir a través de toda esa oposición que se ha construido a lo largo de todos los 10 años de este paradigma político. Hoy en día vemos que se trata de ser una posición de concilio en la que se genera este trato equitativo, pacífico, en el que estas posturas por fin se logran alinear por este Ecuador del progreso. Detrás de todo esto podemos ver que se mantienen las violaciones a los derechos humanos, que se mantiene la miseria, que se mantiene la escasez del acceso a la salud, a la educación, así por encima de todo lo que vemos de los proyectos gubernamentales que tienen estos nombres tan atractivos, educación del milenio. También hay varias brechas con las que se encuentra realmente esta práctica, por así decirlo, ¿no? Igual todo esto es algo que se intenta posicionar desde diferentes posiciones, desde diferentes instancias, tanto estudiantiles como musicales, rockeras, todos nos posicionamos en contra de la hegemonía y el monopolio del Estado sobre las comunidades. Podemos ver que el acoso no es simplemente en un sentido territorial, también es político, alimentario. Recordemos la minería, el extractivismo está completamente relacionado y afecta directamente a estas nacionalidades indígenas a las que rendimos, entre comillas, tributo, a los que rendimos respeto poniendo este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ¿no? En la situación ecuatoriana, recordemos que el 78.5% de la población indígena del Ecuador se concentra en las zonas rurales del país andino. Según las cifras del último censo de población efectuado en 2010, un total de 1.018.176 personas se reconocen como parte de las 14 nacionalidades indígenas que habitan en el estado ecuatoriano. Vemos que estos números, estas estadísticas responden, como veíamos, a las zonas rurales que están directamente afectadas, concesionadas incluso ya a empresas, a grandes proyectos de inversiones mineras que van de aquí a más de 10 años incluso. Entonces vemos ese doble discurso en el que, por un lado, se intenta reivindicar esa presencia de las nacionalidades indígenas y por el otro completamente se abusa y se viola de sus derechos al territorio, a la tierra, a su familia, a su a espacio, por así decirlo, ¿no? Este 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se analiza la situación de este sector de la población, que registró un mínimo incremento de 187.758 censados en relación a la estadística del 2001, lo que representa un 0.5 y que, pese a mejorar en algunos indicadores como escolaridad o salud, aún evidencia serias brechas y desigualdades en su desarrollo. De acuerdo con el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC, las provincias en donde se encuentran la mayoría de indígenas son Napo, Pastaza, Morona, Santiago, en la Amazonía, Cotopaxi y Bolívar en la Sierra Centro. El 50,9% son mujeres, 517.797, y el de varones es del 49,1%, 500.379 de los habitantes. Los hombres indígenas tienen un promedio de 25 años y la edad de las mujeres bordea los 26 años. El 23.4% se encuentra en edades de 20 a 34 años, presentándose un incremento de 2.7 en relación a la década anterior. No así con el grupo poblacional de indígenas menores de 9 años, que a pesar de ser representativo con un 24.9%, ha tenido un decrecimiento del 2.7 en relación al censo del 2001. Podemos ver esto, cómo se ha ido incrementando o decreciendo en cuanto al paso del tiempo. Vemos que el INE ha sabido poner estos 10 años también como tope para su censo y para hacer como esta evaluación de cómo se ha ido desarrollando. Por un lado, este artículo donde vemos es un artículo que se llama Reflexiones sobre la realidad de los pueblos indígenas del Ecuador, escrito por Diana Proaño Ayala. En este artículo se hace un breve paneo estadístico, el artículo también es breve, súper digerible para poder entender bien las cosas. También se posiciona que aunque hayan habido algunos hitos marcados para los pueblos indígenas, aún falta mucho por recorrer, ¿no? Al final del texto pone que no hemos pensado realmente cómo queremos vivir juntos, hasta dónde queremos llegar en la construcción del Estado multicultural, plurinacional y multiétnico. ¿Cómo podemos ser simultáneamente ecuatorianos e indígenas o ecuatorianos y mestizos? Entonces, podemos ver que es bastante interesante esta perspectiva, pues estas etnias, las nacionalidades indígenas están por encima de estas zonas limítrofes que nos han sabido imponer ahora que hablamos también del 10 de agosto, ¿no? Justo en nuestro caso, el 10 de agosto se celebra todas estas gestas independentistas, estas gestas que lo único que hicieron fue dar el poder a una nueva élite criolla y local, sin realmente generar un cambio estructural. Hicieron una nueva colonización que se llamó el Estado. Entonces, entre estos dos días, entre el 9 y el 10 de agosto, podemos ver bastante pintada esta brecha, ¿no? Podemos también entender que desde que se hicieron estos estados-naciones se rompieron, se generó completamente una ruptura en todos estos pueblos, estas cotidianidades, estas nacionalidades, comunidades, etnias, como se los pueda llamar. Pues estas se ubicaban independientemente de esta división burguesa, por así decirlo, ¿no? Si es que podemos dividir todo el continente por hablas, por el guaraní, por el quechua, por todas las lenguas autónomas de las tribus aquí latinoamericanas, sería un mapa completamente mucho más colorido y seguramente no lo podríamos poner líneas, que eso es, creo, lo más arbitrario, lo más totalitario que se ha podido hacer, ¿no? En este sentido, encima de todo esto, queremos ponerle buena cara a estas líneas que nos dividen, queremos hacerlas sentir como si fueran algo cómodo en nuestro desarrollo humano, por así decirlo, ¿no? Y se llama a estas líneas limítrofes como plurinacionales, multiculturales o pluridiversos, ¿no? Recordemos que este término de nación pluricultural nace con la URSS, ¿no? Con la Unión Soviética, esa es la primera nación que se reconoce en este siglo XX, ¿no? En el siglo pasado, que se reconoce como pluricultural. Esto que, aunque signifique para algunos como un hito legislativo o un hito histórico, podemos afirmar con la historia, con los ejemplos de la historia, que por encima de todos estos discursos, por más pluriétnicos y pluriincluyentes que sean, vemos que hay siempre sesgos, que siempre hay atropellos, que siempre hay silenciamientos, que siempre va a haber un interés general por encima del cual haya la necesidad de hacer un lado, de omitir cierta parte de la población, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido, ser un país pluricultural o pluridiverso, multiétnico, no significa simplemente hacer un noticiero o un programa de trivias en donde se diga simplemente así, se haga preguntas en quichua, se haga preguntas sobre las etnias que existen en el Ecuador, ¿no? Yo creo que eso debería ir un poco más allá, debería ir trascender realmente la estructura del Estado, ¿no? Si es que somos realmente pluridiversos o multiétnicos, debería haber una fiscalía indígena, ¿no? Y debería haber una fiscalía y fiscales y todo este aparataje burocrático debería haber para cada espacio, para cada contexto de las 14 nacionalidades que se encuentran en el Ecuador, ¿no? No solo una fiscalía que se encuentra en la capital, que está totalmente orientada en los caminos del occidentalismo, de todo este eurocentrismo, de esta idea de la justicia también un poco atravesada por estos contextos políticos, ¿no? Debería haber un poco más de neutralidad, si es que se podría decir, aunque la palabra neutralidad no es de nuestro agrado, porque significaría algo así como conformismo, por así decirlo. Es en este punto, que es en este contexto que se desarrolla el Día de las Internacional de las Nacionalidades Indígenas, y a día seguido se celebra, se festeja esto de las fechas, las gestas independentistas, ¿no? No importa si es 24 de mayo o 10 de agosto, realmente hay que reflexionar qué hay detrás de esas fechas, qué fue, cuáles fueron los intereses de esta gente que quería tomar el poder a sus manos, ¿no? Tal vez la liberación, la igualdad, la fraternidad, la solidaridad no eran precisamente sus puntos de quiebre o sus puntos para movilizarse, ¿no? Realmente era una cuestión política y sobre todo económica, ¿no? Burguesías ecuatorianas que necesitan tomar el poder, y ahora lo vemos cada vez, cada panorama político podemos ver que hay nuevas élites, nuevos élites burguesas que se apropian, que se empoderan, que corrompen y que a la final se mantienen, ¿no? Y eso creo que es lo más nocivo, que se mantengan y que nosotros no podamos reflexionar, no podamos criticar, no podamos ejercer un pensamiento crítico de duda al respecto, ¿no? En este sentido queremos mandar nuestro saludo solidario al momento que está pasando un compañero rockero de Guayaquil, de la banda Los Apuestos. Él está siendo acosado también por posicionar su postura en Guayaquil en contra de la alcaldía. Vemos que allá también la situación es súper súper crítica en ese sentido. Las desapariciones, los abusos, el acoso es constante, es una herramienta esencial para ciertos partidos, para ciertos ejercicios de gobierno, ¿no? Entonces, en este sentido, nuestro apoyo para Giovanni de Los Apuestos. Esta es La Carta a los Ciudadanos de Mi Sitio, de una canción. Volvemos al aire con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estábamos escuchando la carta a los ciudadanos de mi sitio, de la banda Los Apuestos de Guayaquil. Gran letra y además un gran video, si pueden, chequenlo ahí en YouTube, en redes sociales, pueden ver ese videín que también habla de un movimiento social sobre tomar los espacios públicos como parte de ese empoderamiento, ¿no? Vamos aquí al segundo bloque del programa, y para este segundo bloque vamos a analizar a través de estas noticias, de estos sucesos que se han dado en el Ecuador, cómo esa violencia patriarcal se ejerce desde muchos sentidos, desde muchos ámbitos, ¿no? Vemos que esa violencia no solo se ve como resuelta, se ve concretada en los femicidios, que son una cifra totalmente alarmante en el país, en el Ecuador. También se ve en ciertas situaciones de censura y omisión. Eso conversaremos un poquito más tardecito, en unos minutos. Vamos a entrar con esto de los femicidios. Y esto es una situación realmente crónica desde algunas instancias como ONGs, como la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDU, se registra que ha habido un aumento importante en los femicidios en el Ecuador, ¿no? En lo que va de este año, esta organización contabiliza 80 casos desde el 1 de enero hasta el 22 de junio de 2017. Vemos que no se ha hecho la contabilización hasta agosto y probablemente si suben, no es necesario enterarse mucho en las noticias. Vemos que los casos, como las noticias, los medios de comunicación tradicionales, es puro amarillismo, muerte y tragedia. Entonces eso es lo que sí nos pasan, sin realmente desmenuzar qué hay detrás de este femicidio, ¿no? De los femicidios, de qué hay, qué es lo que motiva, de por qué los hombres asesinan mujeres, ¿no? En el 2016 esta misma organización anotó 118 femicidios en total. Entonces para junio ya tienen 80, no quisiera ver las cifras para lo que se termine del año, ¿no? De estos 80 femicidios contabilizados los primeros 6 meses de este año, 42 se han registrado en la costa, 33 en la sierra y 5 en el oriente. Esto es como un panorama que se da en todo el país. Vemos que varias organizaciones de uno u otro lado intentan como analizar o entender, por un lado, también reclamar, ¿no? Muchas organizaciones de mujeres están constantemente detrás de posicionar este pensamiento feminista por encima de este sistema patriarcal, que cuando sucede un asesinato de una mujer siempre intenta encontrarle la culpa a ella, ¿no? Porque cómo estaba vestida, por cómo actuaba, por qué hizo o qué no hizo. Entonces nosotros desde el programa no justificamos totalmente ninguna forma de asesinato, y peor si es que se trata de un asesinato que tiene este trasfondo machista y de género, ¿no? Es una matanza, dice Geraldine Guerra en una entrevista que se le hizo en respuesta a estas cifras que se dan, ¿no? Esto es un artículo que se llama Femicidios más violentos y más crueles, de la revista virtual Plan B. Ella lanza la frase, ella es secretaria técnica de la Red Nacional de las Casas de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia, y desde enero a este año lleva detalle de las historias de muertes violentas de mujeres en el Ecuador. En sus registros constan 48 muertes hasta abril. A este listado, movimientos de mujeres consultados por Plan B suman 3 casos más de los últimos días, es decir, un total de 51 mujeres que estos grupos defensores los ubica como feminicidios, aunque no hayan sido judicializados. Es decir, en apenas 4 meses, Ecuador ha llegado al 60% de los casos registrados en todo el 2016. Es decir, también que cada 2,5 días una mujer en Ecuador es víctima de un crimen. Pero las organizaciones de derechos de las mujeres les preocupa no solo el incremento de estas muertes, sino las formas violentas en las que estos hechos se producen. Matanza es la palabra que repite Geraldine Guerra para describir esta situación. Matanza. La crueldad. Esta es como un poco una descripción escrita sobre estas muertes. Ella lo ha puesto como muerte 1, muerte 2, muerte 3, en general. Vamos a leer 5. Muerte 1, el 23 de enero. Dos mujeres fueron encontradas muertas en Loreto, Orellana. El agresor confesó haberlas asesinado a machetazos. Tenían múltiples cortes en sus extremidades y cabezas. Muerte 2, 25 de febrero. Una mujer de 36 años fue encontrada en un camino de tercer orden en el cantón Ventanas, Los Ríos, con 12 impactos de bala. Iba sola en una moto cuando fue acribillada. Muerte 3, 31 de marzo. Una mujer de 21 años y embarazada recibió 3 disparos por la espalda en la parroquia rural de Camarones, en Esmeraldas. El agresor iba a caballo cuando la alcanzó la víctima, que iba sola por un camino de herradura. Muerte 4, 5 de abril. Aparece una maleta en un terreno baldío de Quito. En su interior había un cuerpo de una mujer de 24 años. Estaba envuelta en un saco de yute, maniatada y desnuda. Su rostro estaba cubierto por una funda plástica. Muerte 5, 3 de mayo. El cuerpo sin vida de una joven de 22 años es hallado en una quebrada Sacay, en la quebrada de Sacay, en Cuenca. Tenía golpes en su cabeza y ultrajada de manera brutal, describe la prensa local. Su cuerpo estaba boca abajo y semidesnudo. Todos estos casos son del 2017 y en todos un exconveniente o pareja estuvo involucrado. Ana Cristina Vera, directora de la Fundación Surcuna, dice que la violencia contra la mujer es cada vez más vigente y más bruta. Vemos un recrudecimiento de estas muertes. ¿Pero a qué se debe? No hay una respuesta definitiva. En los últimos años se ha producido un aumento de denuncias, dice Vera. Geraldine Guerra dice que las organizaciones de mujeres han hecho un esfuerzo por denunciar y visibilizar más este problema, pero nadie quiere hablar de violencia. Es verdad, vemos cómo a través de estas palabras, de estos fragmentos de texto, cómo estas organizaciones han podido sustraer en pocas palabras de estas situaciones alrededor del femicidio. Vemos que las cifras aumentan cada día, la situación no responde solo a un tema de ciudades, tanto en la zona rural como en la zona urbana, que estos asesinatos, estas muertes violentas se dan. Pero ¿qué hay detrás de eso? O sea, creemos que desde el programa, desde Frecuencia Subversa, creemos que hay que realmente ir más allá. Realmente la violencia entre parejas no es algo normal. La violencia en la familia intrafamiliar no es algo normal. Creemos que ninguna forma de violencia es aceptable o tolerable en este sentido. Es de ahí donde nace esta capacidad de matar que tienen algunos. Vemos que ni porque los medios, por amarillismo, por lo que sea, traten el problema, vemos que se pueda disminuir los índices, por así decirlo. Entonces realmente creemos que hay que hacer un reconocimiento desde la educación inicial, en donde se pueda encontrar una forma más digna de tratar a los niños, para que a su vez los niños puedan encontrar una forma más digna de tratar a sus pares, de crecer de una forma íntegra, por así decirlo, ¿no? Aunque habría que desmenuzar también qué es ser íntegro, pero estamos en pro de todas las organizaciones que apoyan, que se paran en contra de esta violencia. Es por eso que también nosotros nos adscribimos al llamado Vivas Nos Queremos, y Vivas Nos Queremos no desde el Estado, no desde las instituciones legitimadas, sino desde ahí, desde el campo, desde esas casas donde se sucede la violencia, donde el apoyo mutuo y donde la solidaridad de barrio tiene que evitar esas explosiones de violencia, donde toda la comunidad tiene que rechazar esas situaciones. No porque vivamos en una sociedad machista y por todo eso vamos a sobrepasar el sentido lógico de humanidad, derechos humanos, ¿no? Hay que encontrar realmente un poco de empatía. Vemos que esto del femicidio va a ser siempre nuestro tema para estar constantemente criticando, reflexionando acerca de esta sociedad. Desde donde podamos hacerlo, siempre vamos a apoyar para que esta sociedad se deconstruya o se reconstruya de una forma mucho menos impositiva, por así decirlo, apoyar a todos los núcleos en donde las mujeres se levantan día a día, las mujeres indígenas, las mujeres campesinas, las mujeres que están en el sector del trabajo ambulante, están totalmente vinculadas a querer restablecer esta sociedad de una manera más equitativa. Vemos que estas formas de omisión y censura machista, patriarcal, se dan no solo de esta manera violenta, tan bélica, de matanza, por así decirlo, sino también en un aspecto institucional, pues también se ha visto censurada una obra que fue pintada en una iglesia de aquí de Quito. Este es el milagroso altar blasfemo, a través de gestiones de la Iglesia Católica, en confabulación con la afamada alcaldía de Quito, lograron censurar este altar que fue resultado de una actividad, además, internacional feminista, por así decirlo, ¿no? Muchos han podido ver en las noticias y o en redes sociales alrededor de esto. Ave María, llena eres de rebeldía. Eso es una de las frases que molestaron tanto al clero local. En resumen, la Iglesia Católica solicitó a la Alcaldía de Quito la censura del mural Milagroso Altar Blasfemo de las artistas feministas Mujeres Creando, sin lograrlo por completo. El concejal Ponce, en una carta inspirada en la época de la Inquisición, pidió que la directora del Centro Cultural Metropolitano, responsable de la muestra, sea removida de su cargo. Su carta no logró ni un llamado de atención. Las organizaciones de mujeres feministas hicieron un comunicado y una acción rechazando la censura, movilizando respaldos y visitas a la muestra. Las redes se llenaron de comentarios a favor y en contra, demostrando que son muchas las mentes curuchupas, pero también que no son la mayoría. Varios articulistas escribieron editoriales que la libertad de expresión, que la libertad de elección, que Rodas es un pusilánime, que la intolerancia, que el patrimonio. La gran mayoría de estos escritos publicados contra la censura invisibilizaron un detalle, el más importante, las otras censuras. Muchos redujeron lo sucedido a un tema de libertad de expresión. Otros ubicaron lo sucedido como un pretexto para rechazar el fanatismo, colocando al fanatismo religioso al mismo nivel de las reivindicaciones de los pueblos negros, la comunidad LGBTI y las feministas, demostrando que cualquiera puede citar a Voltaire, pero es un ignorante, confesó de la propuesta de libertad del feminismo presente en la misma obra censurada. Y está claro que nadie les obliga a saberlo, no son ni los primeros ni los últimos en repetir algo que pensaríamos, quedó claro en 1791, cuando una fanática llamada Olympe de Gouges dijo algo tan radical como que las mujeres somos seres humanos. Otros ubicaron al tema como algo de injerencia de la Iglesia y ruptura de los principios básicos de un Estado laico, en el que todas las religiones son respetadas y nadie puede censurar o perseguir a otra persona o grupo por creer en algo o por no creer. Si bien esto último es un tema necesario recordar, hay algo específico que quedó silenciado. La obra fue censurada no solamente por ser blasfema, sino por ser feminista y blasfema, en ese orden. La intimidad es política, es una recopilación de obras feministas que plantean temas que nos afectan a las mujeres, no por nacer mujer, sino por cómo se construye el serlo, como dice Simone de Beauvoir, citada en la introducción de la muestra, no se nace mujer, se llega a serlo. Desde su presentación la muestra es clara, sabemos que las sociedades patriarcales han establecido límites entre lo público y lo privado, entre lo social y lo doméstico, entre lo personal y lo político. Estos límites, visibles e invisibles, han perpetuado la apropiación masculina del saber y del poder, y se han traducido en la feminización de la pobreza o en la violencia sexual que mayoritariamente se ejerce contra las mujeres. Hoy el feminismo interseccional cuestiona esas estructuras de dominio y de exclusión, analiza cómo la masculinidad se afirma a través de la violencia y cómo el cuerpo de la mujer, alquilado, maltratado y sometido, es la última frontera del capitalismo. Estábamos dando lectura a este artículo de la Guambra Radio que se llama Milagroso Altar Blasfemo, ; las otras censuras. Revísenlo ahí en la página de guambraradio.com para enterarse un poco más. Esto, como ya veníamos escuchando, es una censura infame que se da en concilio, en diálogo, hablando del contexto de diálogos, en diálogo entre la alcaldía y la Iglesia Católica para poder censurar esto. Realmente, para algunas posturas sí nos parece como increíble llegar a este 2017 y que aún se pueda ejercer esa influencia viva entre esas posturas que tanto nos han oprimido durante tantos años, ¿no? Es interesante ver, por otro lado, las reacciones a través de redes sociales, del internet, cómo se da también fervientemente ese mar, esa ola de opiniones. Eso también, por un lado, sacude estructuras. Esperemos que sea para hacer una reflexión más consciente. Creo que a eso apostamos todos. Con esto nos vamos al siguiente corte musical y un corte comercial después de la cancioncita. Esto es Radical por Arturo Jarrín. Acústico. Pimiento, Alfaro, vive carajo, surge para llenar un vacío político que permita resolver los problemas más sentidos de ese pueblo y permita también resolver los problemas del país, del país, del país, del país, del país. Alfaro vive carajo, se escuchaba en los 80, el pueblo estaba abajo y el país, como siempre en venta, dominado por la bestia más sangrienta, sus colmillos polvorientos están hoy, Pinochet del Ecuador, la represión fue violenta, todavía está sediente sangre, controlando con horror, se llama Febres Cordero, nombre propio del terror, pero en la base de Taura se le fue todo el valor, expandió dolor. Dicen que fue un infierno, la masacre despiadada y descarada del gobierno. Si llevabas barba, seguro eras otro interno en el penal, bajo acusaciones falsas, terrorista o criminal. Te arrestaban, torturaban y seguro si no hablabas ibas para el funeral. Represión, tanto escriben el destalo. ¿Y quién ha respondido? Todo impune se ha quedado, se ha quedado. Solo acribillaron carne, tu guía sigue viva. Engrandecemos tu ejemplo y tu firme ideología. Tu lucha contra el hambre, hoy tu imagen se levanta en el nombre de los pobres. Ecuador dice tu nombre, que el oligarca se informe. Seguimos aquí por Arturo Jarrín. Seguimos aquí por Arturo Jarrín. Seguimos aquí por Arturo Jarrín. Porque tu grito fue lucha, porque fuiste asesinado, pero tu voz se escuchó, porque a muchos inspiraste para seguir en la pelea de pie. La igualdad que tú buscaste, el ejemplo que brindaste, con sacrificados actos, con oligarquía no hay pacto. Tu capacidad orgánica para dar golpes de exactos que buscaban con afán, en cada mes un pan, tras ver el descontento de una patria ultrajada y entregada al tío Sa. Agradecemos tu amor al pueblo, y tus huellas aún están clavadas en América y todos las sentirán. Por la justicia social, estallar como un volcán. Solo acribillaron carne, tu guía sigue viva. Engrandecemos tu ejemplo y tu firme ideología. Tu lucha contra el hambre, hoy tu imagen se levanta en el nombre de los pobres. Ecuador dice tu nombre, que el oligarca se informe. Seguimos aquí por Arturo Jarrín. Seguimos aquí por Arturo Jarrín. Seguimos aquí por Arturo Jarrín. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Sabías que en las áreas protegidas no pasa el recolector de la basura? Las áreas protegidas son ecosistemas delicados. Es necesario organizar la basura, reciclarla. Esto garantizará un ecosistema saludable para quienes las habitan y para quienes las visitan. Disfruta, conoce, protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. Conoce las especies del país que se deben proteger con urgencia. Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM. cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea más segura y saludable. Sea mejor. Por ejemplo, ahorrar energía. No tirar basura a la calle. Respetar la luz del semáforo. No contaminar el aire. Y claro, tener mi carro en buen estado. Son cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea mejor. Todos tenemos derecho a mejorar nuestra calidad de vida. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos al aire con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, todos los días martes de 4 a 5 de la tarde en vivo y en directo aquí en cabina. Hoy, martes 15 de agosto, hemos estado conversando de algunos de los temas de coyuntura y de contingente de importancia contemporánea. En el primer bloque conversamos bastante sobre, conversamos también sobre esta, sobre los femicidios. Hemos logrado topar algunos temas sobre las nacionalidades indígenas y sobre las gestas independentistas. En este sentido hemos abarcado algunos temas, y en este tercer bloque vamos a abarcar también este tema que ha pegado en todas las redes sociales y también en medios de comunicación tradicionales, que han sabido de una u otra manera posicionar su postura, dejar ver también un poco de sus intenciones, un poco de su trasfondo. Aquí, para este tercer bloque, tenemos aquí a nuestro panita Santiago. ¿Cómo estás? Preséntate. Bien, buenas tardes con todos. Aquí. Bienvenido. Apoyar un poco. Bacán, Santiago, gracias. Él ya nos ha estado aportando en otros programas un poco de lo que él piensa. Él es antropólogo. Bacán, gracias por venir acá. Este tercer bloque vamos a hablar de esta situación, esta manifestación de ultraderecha que se dio la semana pasada en Virginia, Estados Unidos, que ha sacudido a todo el mundo y ha tenido bastantes respuestas, tanto de posturas políticas, instancias políticas, como también de los típicos activistas por los derechos humanos, ¿no?, que siempre estamos detrás de todo, de denunciar este tipo de situaciones. En esto, en el contexto también de una irrupción o una reirrupción, un reencuentro de las posturas políticas mundiales y globales con estas tendencias de ultraderecha, ¿no? Vemos que Estados Unidos no es el único país que sufre esta enfermedad infecciosa, ¿no?, que es esta irrupción de la ultraderecha. Vemos también en Rusia, en Ucrania, desde partidos políticos mismos, en Grecia, en Madrid, en España, se dan estos nuevos movimientos que están totalmente alineados a estos pensamientos de extrema derecha y de ultraderecha. Aquí en el Ecuador también hay estos desubicados, de esta gente totalmente infantil y sin identidad, pero creo que no merece la pena ni siquiera mencionarlos, pues no representan amenazas intelectuales ni ningún tipo de amenazas, no, aquí en el país por suerte no están tan organizados, pero si es que sucede ahí esperen la resistencia, ¿no? Volviendo al tema de la manifestación ultraderecha en Estados Unidos, leemos la redacción de la Wambra: autodenominados ultranacionalistas y supremacistas raciales con banderas nazis y consignas racistas marcharon en la ciudad de Charlottesville, en el estado de Virginia, Estados Unidos. Muchos de ellos llegaron con armas de alto calibre, algo que en el estado de Virginia está permitido. Organizaciones de derechos humanos y cientos de personas rechazaron la movilización y salieron a las calles exigiendo el respeto a los derechos humanos y contra los mensajes de odio. Varias personas resultaron heridas y hasta el momento hay una mujer muerta, después de que un auto chocara con otro y embistiera a varias personas que estaban en la movilización. El conductor está acusado de hacerlo de forma premeditada, por lo que será juzgado como un homicidio criminal. Varios videos que circulan en la red muestran cómo varios de los manifestantes realizaron el saludo nazi con el grito Heil Trump. La manifestación autodeterminada de ultraderecha, en la que participaron grupos neonazis, promueve la supremacía de la raza blanca. La noche anterior, varias personas habían realizado una concentración portando antorchas, como lo hacían los grupos racistas del Ku Klux Klan, para perseguir afrodescendientes después de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Varios estudiantes rechazaron esta acción con carteles que decían: "Estudiantes, actuamos contra la supremacía blanca", mientras eran rodeados por las antorchas. En esta misma pequeña ciudad, el 8 de julio pasado, un grupo de personas usando la vestimenta del Ku Klux Klan se había reunido y sus fotos por redes circularon, poniendo en alerta al mundo entero sobre el incremento de grupos racistas en Estados Unidos. Esto después de la llegada de Donald Trump a la presidencia. Podemos comentar aquí con el artículo, que es un poco contextual sobre la situación. Esta marcha de ultraderecha se dio en Charlottesville por la protesta contra la remoción de una estatua de una persona representante del esclavismo en Estados Unidos. Entonces, a razón de esto, los manifestantes de ultraderecha salen y hay como una contramarcha en nuestros términos, y que sería la manifestación por los derechos humanos, y ahí es donde sucede este asesinato. No sé qué opinas tú de este suceso, cómo te cogió a ti la noticia. Bueno, la noticia fue alarmante y triste, pero no nada nuevo, digamos. Todas estas ideas, todos estos grupos han existido siempre, desde siempre. No estamos hablando desde los 60, desde los 70. No olvidemos que Reagan fue el que armó a los paras para frenar la guerrilla sandinista, ¿no? Y además todos hablan de Trump y de Trump y de Trump, pero no olvidemos que cuando estaba Obama, en el mandato de Obama, el índice de agresiones, de homicidios por parte de policías a grupos afrodescendientes se elevó. Es como que claro, todos decían que Obama, por ser afro y tanta cosa, la doble cara, iba a respetar o iba a salvaguardar derechos de minorías, pero no fue así. Él, como igual que Trump, igual que los presidentes que han estado antes de él, igual que los presidentes de este país y de casi toda Latinoamérica, defienden un solo sistema, que es el capitalismo, ¿no? Y hay que tener muy claro que no se puede criticar las posturas de derecha, como ya sea el fascismo o los neonazis, sin entender bien lo que es el capitalismo. La ambigüedad, al entender el capitalismo, es lo que permite que esto aflore. No olvidemos que la ultraderecha, el pensamiento xenófobo, viene a ser como última, no como última, pero viene a ser como una gran herramienta de los que tienen el poder, ¿no? Cuando están viendo que pierden el poder, realzan o reafirman, exactamente. Sí, por así decirlo, esa como tú dices, estas posturas fascistas, neofascistas, aunque digan estar en contra del capitalismo y aunque incongruentemente se posicionen a favor de los animales y de tanta nota, como vemos, es como lo detrás de eso, desenraizando todo, vemos realmente el origen del capitalismo, que es la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Posicionar a una persona por encima de otra. Y en este sentido hay muchas organizaciones que denuncian también que claro, lo que tú dices está totalmente como correcto, Santi, esto de que Obama mostró una cara y que por otro lado se aumentaron las deportaciones, se aumentó el maltrato hacia afrodescendientes y todo esto en esta cara como tan como pacífica, por así decirlo. Es algo que también nosotros hemos vivido, nos han vendido una cara y por otro lado, en el trasfondo, debajo de la mesa, nos dan la patada en la canilla, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay otras organizaciones que dicen que esta llegada de Donald Trump al poder más bien como que hace que afloren estos discursos y que se pueda dar más consuetudinariamente este tipo de manifestaciones de ultraderecha. En este sentido, las declaraciones de Trump a este suceso fueron súper ambiguas, súper neutrales. En este sentido, él se posicionó como una persona en la que no tiene, no le da, ni le va ni le viene. Por poco, ese fue el primer testimonio que él dio, diciendo que la violencia viene de ambas partes. Me parece que el día lunes, ayer, ya reconfirmó su postura, diciendo, condenando, hablando en contra de la supremacía blanca. Pero si, los que realmente podemos entender o criticar, desmenuzar un poco su discurso, podemos ver que van por ahí medio alineados, ¿no? Este pensamiento tan abrupto, tan simplista, superficial de este presidente estadounidense realmente se ha podido visualizar a través de redes sociales en todo el mundo, ¿no? Ese pensamiento como simple, y a la final ha hecho también que muchos ojos como que pongan su mirada a ese lado, algo que Obama no tenía, no tantas miradas encima. Bueno, si bien tienes diferencias entre la política de Obama y la política de Trump, pero tanto lo que significa política internacional es la misma, ¿no? No hay que olvidar ni tampoco hacernos los locos en decir que fue en el gobierno de Obama y cuando se armó el Estado Islámico, ¿no? Él fue el que organizó el Estado Islámico, eso lo saben, es la voz populi, digamos. Son tintes fascistas, claramente. Y otra cosa es que Trump, al verse perdiendo la popularidad, ¿no?, en su país, lo que busca desesperadamente son grupos que lo apoyen, por eso apoya a estos grupos nazis. Y sobre todo lo que él busca es crear una pequeña guerra, ¿no? Ahorita hubo unas declaraciones de que quiere invadir Venezuela. Toda esta prepotencia con Corea del Norte es lo que está jugando la misma carta que han jugado todos los gobiernos de Estados Unidos, que es armar una pequeña guerra y así ganar popularidad. Exactamente. Sí, súper, súper importante que pueda señalar también esa estrategia, esa agenda programática que ha tenido ese gobierno. Intervencionismo es lo que decían nuestros ancestros luchadores, no mentira, nuestros decesores. Es el intervencionismo del gobierno yanqui. Esto que ya se ha superado, pero se ha ampliado ahora. Este intervencionismo no solo lo hacen los yanquis, no solo lo hacen los gringos, sino también los rusos, también los judíos, los israelitas, también tienen amplias espectros de espionaje, de control social, por así decirlo. Y eso que tú decías del Estado Islámico es súper interesante también, por pues esa afirmación histórica es novedosa, pues el Estado Islámico se da después de la desaparición del ejército iraquí, ¿no?, que es también por la ejecución de Saddam Hussein y de toda esa intervención directa que hizo el gobierno. Claro, exactamente, cuando, bueno, concretamente la viene a ser la guerra en Libia, ¿no?, que la orquesta, la OTAN y la Hillary Clinton, que estaba en ese entonces como representante de los Estados Unidos en todas estas cuestiones. Cuando cae Gaddafi, ¿no?, cuando cae Libia es hoy por hoy el, digamos, el núcleo, el caldo de cultivo del Estado Islámico. Y claro, el Estado Islámico viene a representar intereses, son mercenarios, no son paramilitares, digamos, son gente contratada, pagada con dinero, concretamente para perseguir o atacar personas o grupos con pensamientos que se pongan contrarios a un camino imperialista, ¿no? Tú hablas, tú, como Mateo mencionó, los rusos, los judíos, perdón, el Estado de Israel. Pero no, creo que no deberíamos hablar por países, no, sino por el imperio. El imperio es el imperialismo es el fruto de la intervención. Es una idea nacida del imperialismo, ¿no? El imperio necesita expandirse, necesita saquear, necesita matar para mantener su poder. Claro, en ese sentido, súper importante identificar ese germen además de corrupción, que es del imperialismo, esa necesidad de monopolizar, de generar una hegemonía, de mantener en pocas manos esta situación, ¿no? Por así decirlo. Con esto estamos saliendo, terminando el programa. Hemos podido analizar algunas cosas. Nos vamos a este último corte musical, una última cancioncita y regresamos para despedirnos. Esta canción se llama A Fog Over the Reason de Bombshell. Es una banda de aquí, es una niebla sobre la razón, hablando de esto. Volvemos al aire con Frecuencia Subversa, pero para despedirnos de vuelta, estamos escuchando A Fog Over the Reason de Bombshell, la banda de aquí de Quito. Un saludo para los panitas de ahí, bacán, que también hacen activismo ahí por los animales, animalistas, bacán, para Pluteras también, que está ahí en esa banda, ese proyecto. A Fog Over the Reason, una niebla sobre la razón, eso es lo que debemos sacarnos. En este programa tratamos algunos temas, como el Día Internacional de las Nacionalidades Indígenas, estas jetas libertarias que son ahí al día, a día seguido, 9 y 10 de agosto. Tratamos también los femicidios en el Ecuador, esta situación que debemos estar constantemente atentos para rechazar y posicionar nuestra postura. Y también hemos podido analizar esta irrupción de manifestaciones de ultraderecha, tanto en Estados Unidos como en el mundo entero, como resultado y respuesta a ese imperialismo que es realmente el germen que corrompe todas estas situaciones. De este último bloque nos acompañó Santiago, bacán, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Ahí una despedida, un saludo a quien nos esté escuchando. Bueno, una despedida y un saludo, no a nadie en específico, sino a todo el mundo, a todas las personas que se levantan y tratan de ser mejores, tratan de defender lo que realmente vale la pena. Bacancísimo, ahí un saludo solidario, arriba a los que luchan, todos los que están ahí día a día ejerciendo sus movimientos solidarios, actividades, eventos, para todos esos que se la ganan día a día, trabajadores ambulantes, todas esas personas que están afectadas por los salarios, los jubilados, los afectados por cooperativas de ahorro y crédito. Ahí va nuestro saludo solidario. Esto fue Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hablamos el próximo martes. Promocionales y públicos.